¿Cuánta alegría y cuánto gozo hay en nuestro corazón al abrir la palabra de Dios? Hoy jueves 18 de junio, es para mí un placer estar en medio de ustedes para juntos estudiar la Santa Biblia. Pero antes, quiero mandar un saludo especial a Juan y Doris Díaz Ordóñez. Ellos se encuentran en Tegucigalpa, Honduras, y hoy están cumpliendo 15 años de casados. Que Dios pueda estar siempre en medio de su hogar y que Él pueda guiarlos en cada momento de sus vidas. Así también saludamos a Elkin Andrés Vargas, ya que hoy está de cumpleaños, a quien deseamos lo mejor. Querido Elkin, sé que mucho tiempo atrás dejaste la iglesia, pero es tiempo de regresar, es tiempo de entregarte nuevamente a los brazos de Cristo. No importa cuán lejos hayas ido, Él siempre te espera con los brazos abiertos. No lo olvides. Y por último, saludamos a Odali Mendoza, que se encuentra en Costa Rica, y su querido esposo Giovanni Guerrero también quiere saludarle en este día tan especial que está de cumpleaños. A cada uno de ustedes, bendiciones del cielo, y sigamos con la devoción matutina. El día de hoy trae como título, La bendita simulación de Dios. El texto bíblico lo encontramos en Mateo 15, 22 y 23 y dice: Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Cómo es eso? ¿No se encuentra esta actitud de aparente indiferencia y desprecio de Jesús en contra de todo lo que sabemos acerca de su carácter bondadoso y lleno de amor? Este no es el Jesús al cual estamos acostumbrados. Si el relato terminara allí, nos sentiríamos muy chasqueados. Pero gracias a Dios, todavía hay un contenido maravilloso que tenemos que seguir leyendo. Como nos comenta Elena de White, bajo la aparente negativa de Jesús, la mujer sirofenicia vio una compasión que él no podía ocultar. Jesús tenía un propósito con esa simulación que estaba realizando. Me imagino cómo se habría estado derritiendo su amoroso corazón ante el dolor y la desesperación de esa mujer. Pero él sabía que habían propósitos más trascendentes que cumplir con ella y con su hija, y entonces actuó haciéndose el indiferente, el duro, para que la mujer se probara a sí misma en su fe y pudiera adquirir una experiencia espiritual superior. La mujer, entonces, humildemente pero de manera muy inteligente y resuelta, le contestó: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que cae de la mesa de sus amos». Jesús no pudo contenerse más. Su amor y su ternura, reprimidas con gran dificultad, estallaron y desbordaron de emoción, y ahora, con palabras alegres y categóricas, le dijo, en presencia de sus asombrados discípulos: «Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres». El relato nos dice que su hija fue sanada desde aquella hora. Hoy, Jesús también quiere bendecirte, pero a veces se hace el ausente, el silencioso, el indiferente. Pero tú necesitas ser consciente de tu profunda necesidad de Él. Necesitas una fe perseverante que luche por buscarlo y que no descanse hasta conseguir la bendición anhelada. Si eso haces, no podrás dejar de conmover el corazón de Jesús como lo hizo esta mujer y recibirás la bendición que necesitas de verdad. Hoy acude a Cristo, querido amigo. Y no te olvides, Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Bendiciones.